las calles que recorrer para llegar a donde estés. No recuerdo tu dirección, estoy perdido, ¿dónde estoy? Tantas rutas, rutas de pasión, topé de frente en un callejón. Se me ha extraviado tu dirección, estoy perdido, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tengo ganas de renunciar y por ti.